aquí la milésimo cuadrigentésimo decimoctava edición del Cruce de Caminos, como siempre en ondalatina.com.es. Nos podéis encontrar en directo, en horarios flexibles, o en nuestras emisiones enlatadas, los sábados de 2 a 4 de la tarde, o los domingos, alrededor de la medianoche. Si queréis pactar con nosotros, podéis hacerlo mediante nuestra página de Facebook, escribiendo al correo 666crucedecaminos@gmail.com, o bien, si queréis chatear con nosotros, podéis hacerlo en cualquier taberna. Hoy comenzamos con Asturiana Mining Company, La mitad la miocama. Pues garó la mitad la miocama, pues poner estos manes sobre mí, te va a ser el amor de la mi vida, yo voy a ser el mejor hombre para ti. Haz correr, contáelo a tu padre, que va a ser junto a mí la mi mujer. Y si di que no quieres saber nada de esto, hazte di que siempre esperaré. Y al final, cuando podamos casarnos, vamos a ser la pareja más feliz. Continuamos con la Asturiana Mining Company dentro de su álbum Sones por Berto Velasco del año 2011, en el que también incluyeron Indo Joe. lindo yo pa' la miarada y atrás de las más chavacas con el chinguilín lindina, con el chinguilín lindada. Con el chinguilín lindina se me olvidó la guillada. Yo viré y atrás por ella y eché la puerta fechada con el chinguilín lindina, con el chinguilín lindada. Con el chinguilín lindina se me olvidó la guillada. Con el chinguilín lindina, con el chinguilín lindada. Con el chinguilín lindina se me olvidó la guillada. Lindo yo para mi arada y atrás de las más chavacas. Con el chinguilín lindina, con el chinguilín lindada. Con el chinguilín lindina se me olvidó la guillada. Con el chinguilín lindina, con el chinguilín lindada. Con el chinguilín lindina se me olvidó la guillada. Vamos a escuchar ahora a la asturiana Mining Company actuando en el Auditorio Teodoro Cuesta, en Mieres, el 4 de septiembre del año 2013, donde interpretaron un tema compuesto por Víctor Manuel, Por el camino de Mieres. Por el que me quieres. Y si falto, no me extrañas. Si en mi corazón mandaras, no me robarás el alma. Señor Sansuán, ya en la foguera no hay que quemar. Viva la danza y los que en ella están. Viva la danza y los que en ella están. Por el camino de mi despierta el alba, el rum rum del tren de Chiapas, la sirena de la fábrica, no desearon ni migajas de los tiempos de abundancia. Tras esta versión que la asturiana Mining Company realizaba sobre Por el camino de Mieres, vamos con su propio autor, Víctor Manuel San José. Dentro de su álbum 50 años no es nada, publicado en el 2014, en el que incluyó Nada sabe tan dulce como su boca. Sabe tan dulce como su boca. Me transporta una nube cuando me toca. La estela de su cuerpo te abre camino como una antorcha. Tempestad es desata mientras escapa sobre su escoba. Sabe tan dulce como su boca. Tan solo alguna cosa que no se nombra. Algunas veces paso por el mercado y le traigo rosas. O la mirada espacial de arriba abajo y se van las horas. No soy un héroe, lo sé, es fácil como pueden ver. Colgarse con esa mujer, pisar por donde pone el pie. ¿Qué podría contar que no imaginéis? Mi patria, mi bandera, mi segunda piel, el lugar donde quiero volver. tan dulce como su boca. Te regala alegría si no te sobra. Tiene bien señalado su territorio como una loba. Y adentro los amigos que le recuerdan que no está sola. No soy un héroe, lo sé, es fácil como pueden ver. Colgarse con esa mujer, pisar por donde pone el pie. ¿Qué podría contar que no imaginéis? Mi patria, mi bandera, mi segunda piel, el lugar donde quiero volver. Su boca. Su boca. Su boca. Su boca. Vamos a escuchar ahora a Víctor Manuel junto a Joan Manuel Serrat cantando a medias, Me'n vaig a peu. Tras oírle junto a Víctor Manuel

El sol nos olvidó ayer sobre la arena. Nos envolvió el rumor suave del mar. Tu cuerpo me dio calor, tenía frío. Y allí, en la arena, entre los dos nació este poema. Este pobre poema de amor para ti. Mi fruto, mi flor, mi historia de amor, mi caricia, mi humilde candil, mi lluvia de abril, mi avaricia, mi trozo de pan, mi viejo refrán, mi poeta, la fe que perdí, mi camino y mi carreta, mi dulce placer, mi sueño de ayer, mi equipaje, mi tibio rincón, mi mejor canción, mi paisaje, mi manantial, mi cañaveral, mi riqueza, mi leña, mi hogar, mi techo, mi lar, mi nobleza, mi fuente, mi sed, mi barco, mi red y la arena. ¿Dónde te sentí? ¿Dónde te escribí mi poema? Proseguimos con Lola y Manuel, ahora con el tema que daba título a un LP de 1984, Casta. En un barco de papel, con mi niña yo me iré, si es necesario, la llevaré a una cabaña que yo compré en la montaña y que pagué con mi perro, mis poemas y mi guitarra. Allí los dos viviremos y haremos un huertecillo y venderemos su fruto para recuperar mi perro, mi guitarra y mi persillo. Y no te das cuenta, flamenca, que ser libre como el viento es mejor que ser princesa. La yegua de esa gitana tiene a mi caballo loco. Ten cuidado, caballo mío, que por culpa de la dueña yo una vez perdí el sentido. Caminando por Belén yo me encontré a un carpintero que se llama José. Estaba haciendo una cuna y le pregunté pa' quién y me dijo pa' su niño que acababa de nacer. Dios está llorando. Si yo supiera que hambre le llevaba un queso, y si es falta de cariño que su mamá le dé un beso pa' que se calle su niño. Ya se ha callado, habrá sido por el beso que su mamá le ha llevado. Thank you. mi caballo porque no quiero dinero. Yo te dejo que lo monte y hasta te presto el sombrero. La luna sueña en Triana, que aunque su padre se apaya, ella gitana, gitana. Sueña en Triana, con un collar de jardines blanco como su agua. La luna sueña en Triana, hacer bordar y bordar el manto de la esperanza. Sueña en Triana, a reírse de los niños que se canten la tucaña. Fresa, sabe su boca cuando me besa, huela limón, la callejuela de la ilusión. Vamos a escuchar ahora a Lole Montoya y Manuel Molina con la canción que abría y daba título a un disco de 1975, Nuevo Día. La noche llegó porque la montaña se ha tragado al Seguimos con Lola y Manuel, ahora dentro de su cuarto disco de larga duración, Al alba con alegría, en el que entablaron esta conversación de gitanos. Yo tengo un caballo blanco que solo lo monto yo. Tiene un lunar en la frente tan negro como el carbón, y yo lo quiero tanto que cuando voy a ver a mi gitana que vive en el río, nos vamos los dos andando. Pobrecito de gitano, que pa' que coman sus niños tengan que vender caballo, que pa' que coman sus niños tengan que vender caballo. Y esta niña que yo tengo no parece una gitana, parece una ángel del cielo. Lo que a mí me gustaría que pasaras por mi vera cuando vienes de la fuente y decirte, compañera, dime qué tengo que hacer para conseguir que me quiera. Lo mismo que es libre el hombre, son libres las mariposas, los pájaros y las flores. Cuando tuve en mis manos tu pelo negro, tempestad de viruta de terciopelo. Cuando tuve en mi boca tus labios grana, tempestad de amapola, sueños de hada. Cuando tocó mis carnes tu piel de fuego, tempestad entre los mares que se fundieron. Me gusta ver las barquillas desde el puente de Triana recostar la barandilla. Conversación de gitano. Desde que murió mi jaca, yo no quiero más caballo. Campesino, ¿de quién es el campo? ¿De quién es la siembra? Campesino, ¿de quién el caballo? ¿De quién es la rienda? Campesino, ¿de quién es el campo? ¿De quién es la siembra? Campesino, ¿de quién el caballo? ¿De quién es la rienda? Corriendo por negros montes como un niño llegó el día, amanecía, amanecía. este trabajo, editado en 1980, Lola y Manuel contaron con la colaboración del grupo Imán Califato Independiente en este tema titulado Tierra que canta. Entre los naranjos van blanco al azar, se bebe la tarde vestida de azar. Blanco es el caballo, dulce el naranjal, celeste es la brisa que viene del mar. La luna se asoma por verlo pasar y el agua del río sigue con paz y el sol que se ha se pone a soñar. Tierra de Andalucía, tierra Alcázar celosía entre salinas y Después de oírles colaborando con Lole y Manuel, vamos con Imán Califato Independiente, con el tema que cerraba su primer disco, homónimo, de 1978, Canción de la Oruga. Just los integrantes de Imán Califato Independiente era el guitarrista Manuel Imán, a quien vamos a escuchar acto seguido en solitario, tocando desde un balcón de Sevilla en el año 2020 a Jesús de las Penas. Thank you. continúas en el cruce de caminos en Onda Latina. Y te recordamos que si quieres pactar con nosotros, puedes hacerlo mediante nuestra página de Facebook o bien escribiendo al correo 666crucedecaminos@gmail.com. Y seguimos con Manuel Rodríguez, Manuel Imán, ahora colaborando con el grupo Braz, tocando la guitarra eléctrica en una pieza contenida dentro de su álbum En Sebre del año 2015. Abrusa Meiga. Por aquí paso, miro por esta carballera. Vamos a escuchar ahora el tema que daba título a un trabajo que el grupo gallego Braz editó en 1988, Lembranza da Auga. Las integrantes de Braz en este disco era la violinista María Marzoa, a la que vamos a escuchar ipso facto formando parte de Akenya en este Canto de Esperanza. De noite porque temos que chamar polos irmãos, aunque o vento e a sombra nos escoite, aunque nos aten espírito pese mau, aunque o noso carro parta polo eixe, como demo a beleza e a poesía, aunque o sono nos ronde non nos deixe, saíre caro sol a luz do día. Porque estamos enterrados entre neguas, porque estamos afogados entre prantos, temos que nos oirán todas as pedras, sepultados a arrepíos e os espantos. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Escura, ingrata e nobre, terra probe, sinxela e complicada, raíz nativa teito que nos cobre, na indiferente xorda patria amada. Non podemos dormir anque a canseira nos peche o corazón, ollo se miente, temos que despertar en esta xeira, berrarlle a todo mundo, a toda xente. Temos que encamiñarnos pro albor e andar polo chan con pé seguro, sementar amor e máis furor, e acolleitar esperanza e máis futuro. Seguimos con Akenya, ahora dentro de su disco Namórate da Vida, del año 2003, en el que entonaban esta canción de Berce. Qué triste a cantiga cando mente. Un anai con cadeas non anaina máis que a propia dolor, e non procura que haxa un sono feliz sen pesadelos. Se desfollase sobre verce cantigas feitas de soños, nados dunha herba maldita, soños artificiais que murchan tantas vidas. canta sorbendo as vaguas con son de la daíña. Leite de cebola, suprema regalía que Utrana y con anguria tenramente ofrecía, que florecer de sueños na súa fantasía. Canto xa sexas moza miña meniña un vestido de princesinha, e como serás bela namorarás o príncipe máis lindo do teu soñar. Durme, meniña, miña lulinha. O feitizo da canción solermiña como a un pombal de fume que non deixara cinxa. A nai canta baixiño unha historia finxida, a canción quedou fría no seu voce ledicia. Dormironse nun soño a nai e mai la filla, carinoso da noite estremecida. Non, me niña, non creas canto che dixen, eran cousiñas tolas pra que dormises. Durme, me niña, miña ruliña. Continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a Kenya, ahora dentro de su álbum Terra, de 1992, en el que tocaron Avec Molto Love. Nos pasan una nota de la comisión que el vehículo matrícula de Burela 2001 está entropeciendo el paso. Bueno, esta canción va dedicada a todos aquellos que tienen problemas con la lengua del país. Gracias. ¡Trompeta! Si en contra de estar en contra da contra estás, en Cagli te han ayudado, en Cagli te ayudarán. Que as contras que están en contra non están ben asentas. Si en contra de estar en contra da contra estás. Que algo vai mal, Cagli, que a cadele can, Cagli, que algo non vai ben, Cagli, que fastico meu. Si se impón outra opinión e actúas sempre millor, en Cagli terás consolo, se non outra opinión e actúa sempre millón. Si tes falta de ignorancia y horneas con elegancia, en cacli con abundancia, en cacli abundante a ser, que hay clases de estupidez. En burros con elegancia, si tes falta de ignorancia y horneas con moita gracia. ¿Quién vos dixo tal? Cagui. Madia vos levou. Cagui. A cada un o seu. Cagui. Dio que roubou. Si a liberdade defende dos libertinos a heito, en cagli libre te sintas, pero lonxe deste seito. Se tanto amade lo alleo, só despides de marcha. Si a liberdade defendes, es ben libre vaite xa. Tanto che meten, cagli, que burriño estás. Cagli. Tanto che meten, cagli, afiliate xa. Pobriños os pobres pobres, que xusta xusticia fan. Habémolos educare en cagli con moito amor. Non saben os pobres parias que con Franco era millón. Pobriños os pobres pobres, con Franco vivía mellor. Vai sopla la luz, cagli, que te poden ver. Cagli. Vai sopla la luz, cagli, agáchate a te ver. Dos de los miembros de Akenya eran José Luis Rivas y Baldomero Iglesias, también conocidos como Mini Emero, a los que vamos a oír ipso facto en una actuación celebrada en Codeso el 28 de abril del año 2013, donde hicieron Ay, amor. Canta Vamos a escuchar ahora a Mini Emero, formando parte de Fuxa nos Ventos, dentro de su disco Que nas houbera cantar, de 1981, en el que incluyeron Mencer. Y te mandé la esperanza en los ojos, y te puso en los cuales de amar. Proseguimos con Fusa nos ventos, ahora dentro de un concierto celebrado en el Auditorio de Galiza, en Compostela, en octubre del año 2008, en el que contaron con la voz de Mercedes Peón en Muller. Ai, meu gateiro, ainda me acorda cando baixabas polo monte abaixo e viñas me ti dicindo bota carne no pote, mariga miña, bota carne no pote, mariga miña, un molete entero sorbe de todo, unha bota de viño chupa a ella. Voy a voltar fecha y decir: maldito día y hora en que vos deisé aquí para procurar vida fora. O inverno de migración roubó esa primavera que en Eguera xa non son e ti non es a que eras. Xa poden os leiros dar colleitas ben abondosas. Poden en Madrid falar con palabras ben fermosas que nunca, nunca nos han de pagar a nosa fame doutrora. Tras oírla colaborando con Susana Ventos en esta Mujer, vamos con Mercedes Peón en solitario. Dentro de su álbum Sijá, del año 2007, en el que cantaba Igualiña que os antiguos.